Bueno, muchachos, se viene, está el Sunset a pleno. Ustedes tienen ahí una feria de comida para alimentar el cuerpecín. ¿Cómo la estás pasando vos, señor? ¿Bien? ¿Bien, chido? Me levanta el pulgar. Tenemos conexión, ¿viste? Sabías que te estaba hablando a vos. Bien, esto es el Grove Rock. Ustedes le van a devolver un gran aplauso a El Barco de Anok. Dos veces. En la escuela Dotto. En la escuela Dotto me lo enseñaron. Bien, fuerte el aplauso. Vamos con toda y le demuestran la lealtad a los pibis. Y esto es el Grove Rock, seguimos con toda. Se viene el homenaje a los 50 años, ¿eh? Con la orquesta y el coro y un par de conspicuos integrantes de la genealogía del rock. Lo dije, hablo en esdrújula, ¿se dieron cuenta? Thank you. Bueno, buenas tardes, somos el Barto Danok, una banda, llevamos un poquito tiempo, un año y medio casi, tocando. Estamos preparando nuestro próximo disco y bueno, estamos muy contentos de estar acá, de haber ganado la convocatoria y poder participar acá junto a otras tremendas bandas. Así que estamos muy contentos y muy contentos de que hayan venido a acercar a disfrutar de esta linda tarde. Seguimos con un par de temas más. Vamos con el tema nuevo. Huevito, esto te buscan, salva. Ahora vamos a ir con... Ah, ya dijo. Vamos con un tema nuevo. Frente a vos. escapar. Thank you. En Córdoba, ayer hicimos la primera reunión en la legislatura, la gente de Sonar está haciendo todo el movimiento, la verdad que es algo muy importante que se está haciendo, así que la verdad que los artistas y músicos que les interese, acérquense a Sonar y apoyen a este colectivo de gente que queremos hacer un gran movimiento. Gracias a todos, el Barco de Honor.